Muy bien. Atención, primer encuentro que termina esta tarde, lo escucho. Terminó también en Belvedere. River Plate 4, Liverpool 2. Muy bien, Bach, muchas gracias. Aquí en el estadio faltan clavados 7 minutos sin descuento para terminar el partido. Formación a punto, por los de punta a punto. Terminaron también en el parque Alfredo Viera de Teo. Muy bien, muchas gracias, Bach. Con lo confirmado por nuestro compañero Rivera. Ese comentario irá en micrófono. Adelante. Muy bien. Este va a ser efectivo el saque. La Mundial está echada fuera de la cancha por Julio Jacinto Varela. Por el lado de la tribuna olímpica, se va a ser efectivo el throw. Lilio. CX24, la voz del aire de Montevideo, Uruguay. Lo escucho. Nosotros también, ya que falta mucho todavía allí en el estadio. El comentario lo vamos a hacer en el micrófono luego a las 19:30. ¿Cómo no? Saludos, muchas gracias. Hasta luego, Bachi. Muchas gracias por la colaboración de todos los compañeros en la ROM. Cabeció Julio Valda fuera de la cancha. Le cuesta Ronaldo el árbol a Peñarol. Acercando González. Y González Abril. Hoy se va enfrentando a Cajiga. Viene hacia atrás el juego de Peñarol. Hizo el pase en dirección de González. González levantó la puerta para Ernesto Vidal, cabeceó sobre el área nacional. Le dejó correr Raúl Pina, atropella a Miguel, pero llega tarde. Frente a la maniobra muy segura de Aníbal Paz. El mago será su sastre para la tres pastillas de Octubre. 5 minutos 30 segundos para terminar el partido. Sacado ya pase en dirección de Orlando. Viene avanzando por el costado de la tribuna olímpica frente a Julio Varela. Hizo el pase adelantado por Luis Ernesto Cas. Quita González. Yo González ahora Rivero. Viene avanzando el zaguero de Peñarol en campo de Nacional. La adelanta para Ripoff. Ripoff a Juan Escafín. Es despojado por Tejera. Por Tejera en dirección de José García. Viene avanzando José García en campo de Peñarol. Conectado por Narciso Rivero, hizo el pase de partido, pifió a Silva. La pelota siguió su curso y la va a dominar Flavio Pereira, delantero que se abandonó de la valla. El mago se lanza. Nacional 2, Peñarol 0, en un partido que se nos ocurre la pasada de la historia. A sacar a Flavio Pereira, delantero, que la pelota en campo nacional. Lucha en Tejera y Juan Escafín. Quita Tejera para entregar en forma corta en su izquierda. Orlando Luis Ernesto Castro, este colocó el centro, recoge José García, se coloca José García frente a Narciso Rivero, viene avanzando la venta para Tilio, Atilio, Tigre, sale Pereira, Mateo, alcanzó a contraer la pelota por el juez, ha cobrado penal contra Peñarol, el juez ha cobrado penal, sí que no apreció contra Peñarol, cuando atropellaba el juego nacional, salía a su encuentro da Silva, también Pereira, creo que se arrojó a los pies del juego nacional, y el juez le ha cobrado penal, sí que contra Peñarol. Francamente, amigos, no hemos apreciado la incidencia ilícita por parte de Pereira en la Torre de la Silva. Me dio la impresión de que era una maniobra lícita dentro de él por parte de la Silva que le ponía un poco el cuerpo sin llegar a extremar la nota para que Pereira en la Torre se hiciera una penal. Penalti que contra Peñarol. 41 minutos de juego del segundo tiempo. Informa Santa Pau. El mago será su tarde. Nacional le está ganando a Peñarol por 2-0. Luis Ernesto Castro y Atilio García en este segundo tiempo, el poder está. Va a tirar gambeta. Se ve silbato, tirado, desviado. Se dio gambeta el penalti aquí, sobre la izquierda de la valla. Lo quiso tirar gambeta sobre el poste izquierdo. La Mundial pasó desviado y corresponde el gol tipo al Club Atlético Peñarol. Claro está que el penal que erró Julio Jacinto Varela para Peñarol era de una importancia vital para Peñarol. Mientras que el penalti que ejecutó Gambetta no la tiene desde luego porque faltan 3 minutos y la llega por 2-0. Ha sacado Narciso River. Ha recogido en campo de Nacional Mi, el despojado por Tejera. Viene avanzando Tejera que ha sido una figura extraordinaria esta tarde Nacional. Y a lo largo del relato no hemos hecho mayores distingos en el equipo de Nacional porque se nos ocurre que todo está aportado en forma muy pareja para la victoria de su equipo. Lo escucha Roberto. Termin-